Hola, saludos de nuevo. Se cumplen las 11 y cuarto de la mañana en la comunidad canaria. Seguimos acompañándote en directo en las mañanas de Radio Galdar y hoy recibimos en su segundo programa a Tere García Díaz. Ella, te recordamos, es licenciada en psicología, experta en psicopatología de la infancia y adolescencia. Hola Tere, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, te damos la bienvenida a ti y le damos la bienvenida también, ¿te parece? Sí, claro. A tu niña que te acompaña, que ha querido estar al ladito de su mami, ¿eh? ¿Vas a saludarnos o no? ¿Quieres decir hola en la radio, Ruth? ¿Quieres decir hola, Ruth? No, ella está pintando. Sí. Está bien ocupada. Muy bien. Tere, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Recordarles a los oyentes que vienes en lunes alternos. Un lunes contamos con Jorge, otro lunes contamos contigo. Y bueno, en el primer programa compartíamos el cómo lograr comunicarnos mejor de una manera, vamos a decir, asertiva. El cómo a veces nos vemos que estamos cargados por dentro de un montón de cosas y a lo mejor vamos a expresar algo y lo expresamos con una carga que no cae bien en la otra persona. Y entonces yo creo que vamos a seguir un poquito por ese camino, ¿verdad? Sí, esa era la idea que yo traía, por lo menos hoy. Ya el otro día habíamos hablado de los mi mensajes justo al final. Entonces la intención que yo traía hoy era hablar de cómo traducir las frases que nosotros decimos en situaciones difíciles a mi mensaje y hablar de un poco de la diferencia entre tu mensaje y mi mensaje. Sí, vamos a recordar que el mi mensaje es partir de la comunicación desde cómo cada uno se siente, porque muchas veces cuando vamos a hablar con el otro le decimos porque tú esto, tú aquello, tú lo otro, y parece un dedo acusador, ¿no? Parece que tenemos una pistola cargada y entonces de ahí que Tere hable de mi mensaje y no tu mensaje. Exacto, es que esos son los tu mensajes. Porque mira cómo tienes la habitación, porque mira cómo tienes el coche, ese sería mi marido conmigo. No puede ser. Mira cómo tienes el coche, que mi marido me lo dice muchas veces. Bueno, también es verdad, ¿eh? Si entramos al coche... Uh-huh. Es un fastidio. Espera, que le ha llamado mucho la atención el micrófono a tu niña. Y le vamos a dar uno para ella sola. Toma, este es para ti. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Que le va a gustar más el de mal. No, pero no para que se lo enciendas, Paco, que estás jugando con él. Gracias. Entonces sí. Entonces sí tenemos. Muy bien. Bueno. Entonces ese tipo de situaciones nos suceden. Y empezamos a hablar a lo mejor con mi mensaje, pero lo que sucede a veces en los talleres, cuando yo estoy dando los talleres así a adultos, me dicen, no, pero utilizo los mi mensajes, pero no me funcionan. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, Tere? Pues no estamos describiendo la situación. Podemos usar un mi mensaje y seguir culpando a otra persona de lo que nos pasa a nosotros. Si no sabemos describir la situación, por ejemplo, estoy enfadada porque tienes la habitación desordenada. Ya está. Estoy enfadada, sería un mi mensaje. Estoy describiendo mis sentimientos, pero vuelvo a poner la situación fuera. Es la otra persona la responsable de mi enfado. Y así se siente incluso la otra persona. ¿Y cuál sería el modo correcto entonces? ¿Cómo haríamos esa traducción? Por ejemplo, con este ejemplo que acabas de poner. Estoy enfadada porque me molesta el desorden. Claro, volver otra vez a cómo nos sentimos nosotros. Claro, estoy enfadada porque me molesta el desorden. Estoy enfadada porque me molesta los gritos. Estoy enfadada porque me molesta. Siempre hay una frase ahí. Estoy enfadada porque yo, uh-huh. O me siento así porque yo, me siento triste porque yo. Entonces sí sería mi mensaje completo. Por eso digo, la parte de mi mensaje para que funcione, hay que aprender a describir. Y aún así, si estamos empezando con los mi mensajes, pueden no funcionar. ¿Y por qué pueden no funcionar entonces? Porque claro, no. Les voy abriendo la boquita así y les dejo con la boca, ¿verdad? Claro. Bueno, luego están los oídos. Nosotros podemos tener oídos de respeto y oídos de nos acusan. Si toda la vida hemos recibido acusaciones, eso es lo que vamos a escuchar, aunque la otra persona esté diciendo mi mensaje. Y si tenemos oídos de está hablando diferente, pues... Claro, entonces estás hablando de oídos receptivos u oídos impermeables. En definitiva, ¿no? Sí. Que también, pero en este caso ya la responsabilidad, entiendo que cuando en este caso pueda no funcionar, ya no depende de nosotros, sino depende, entonces también ahí en ese caso de la otra persona, ¿no? Sí, pero resulta que si yo insisto en los mis mensajes, la otra persona termina por entender. O sea, lo bueno que tiene este tipo de comunicación es que si yo trabajo así, la otra persona termina por comprender tarde o temprano. Ya le empiezas a reflejar los sentimientos de la otra persona. Imagínate que estoy enfadada porque me molesta el desorden. Y la otra persona dice, ¿me estás llamando desordenado? No. ¿Puedes por favor repetir lo que yo he dicho? La otra persona puede decirte, no, dijiste que te molesta el desorden. Entonces sí refleja lo que yo he dicho. Pues eso exactamente, me molesta el desorden. No te estoy llamando desordenado. Estoy diciendo algo que me sucede a mí. Pero la otra persona puede decir, me estás pidiendo que ordene la habitación. Y en ese caso uno diría, no, no es eso lo que he dicho. Gracias por decirme lo que has escuchado. Voy a intentar decirlo otra vez. Estoy enfadada porque me molesta el desorden. En este momento, ¿puedes por favor volver a repetir qué es lo que he dicho? Puede la otra persona seguir insistiendo. Y ahí ya uno empezaría, bueno, es que cuando yo digo esto, ¿a ti te da la impresión de que te estoy llamando desordenado? ¿O tú te sientes también incómodo porque tienes la habitación desordenada? O bueno, ya podríamos ir entrando en cómo hablar. Y en ese juego esa otra persona puede decir, entonces, ¿por qué me manifiestas ese sentir tuyo? Pues porque vivo contigo, porque me gusta expresar cómo me siento, porque si yo no te lo digo, ¿quién te lo va a decir? Si yo no explico mis sentimientos, ¿quién los va a explicar? La única responsable de mis sentimientos soy yo y la única que puede transmitirlos, pues soy yo. No hay más. No hay más. Muy bien. Bueno, hablando de la efectividad de estos mensajes, sí. Tere, porque claro, yo creo que al principio cuesta un poquito, ¿no? Es crear el hábito. Sí. Por eso en los talleres insistimos mucho en la práctica. Vamos a practicar cómo se hace esto. Y vamos a traducir frases. Y entonces yo les suelo pedir a las personas, bueno, cuéntenme un hecho que a ustedes les ha pasado y que les molesta. ¿Y cómo se comunicaron? Y entonces les pido, eso lo hace una de las personas que está en el taller, y entonces entre todos, bueno, vamos a traducir esto con las herramientas que estoy explicando hoy. Y empezamos a traducir entre todos. A mí me hace mucha gracia cuando hablas de traducir, porque no es traducir de un idioma a otro, sino... en la comunicación, es decir, como nos expresamos normalmente, hacerlo de una manera, eso, pues, más eficaz, más efectiva, ¿no? Sí, es así. Pero lo de traducir es que yo suelo decir que hablamos todos en español, pero no hablamos la misma lengua. Entonces, por lo menos en España, pues hablamos todos en español. Bueno, está también bueno, los gallegos, los catalanes. De acuerdo, pero te hemos entendido. Sí, bueno, pues hablamos todos en español, pero no hablamos el mismo idioma. Y no hay sino que el ejemplo que te acabo de poner, si yo te digo, me siento mal porque la habitación está desordenada, ya me siento mal es inespecífico. Si digo, me siento enfadada porque la habitación está desordenada, o porque me molesta el desorden, yo estoy describiendo, no estoy culpando a nadie. Pero la otra persona puede sentirse culpada. Y para eso también tenemos práctica, para sentirnos culpados, ¿no? Porque me da la sensación, Tere, que también, yo no sé si esto tiene que ver entonces, la forma en la que nos comunicamos, todo esto de dónde arranca, de dónde parte, de la educación que hemos tenido, Tere. Claro, por eso yo trabajo tanto con padres y con respecto a niños, porque todo parte de ahí, de la educación que hemos tenido desde pequeñitos. ¿Cómo...? Bueno, yo no sé cómo te decía a ti tu mamá si tenías la habitación desordenada, pero sé cómo me lo decía a mí la mía. Y claro, no, para nada tenía, o sea, nada tenía que ver con los mensajes que yo acabo de explicar ahora mismo. Entonces, todo era, sí, estoy nerviosa porque tú, estoy enfadada porque tú. Y claro, todo es responsabilidad nuestra. Y así nos hemos criado prácticamente todos los adultos. La generalidad, ¿verdad? Sí. Eso parte de ahí. Por eso yo trabajo tanto, sí, trabajo también con adultos que no tengan hijos en los talleres del habla compasiva, pero trabajo más, me destino más a los padres que tienen niños en edades pequeñas, claro. Menores de 12, para cambiar modelos, claro. ¿Verdad? Modelos que ya, bueno, que están, que sin darnos cuenta, pues eso, que no nos sirven, no nos valen, ¿no? Porque caen en estos errores. Exacto. Uh-huh. No nos sirven. Yo digo en los talleres que a mí no me gusta decir esto es correcto o esto es incorrecto, sino esto a dónde me conduce. Es Ruth que reclama a su mamá. Ruth, es que lo hace muy bien. ¿De cuándo en cuándo le da besito? ¿Qué te ha pedido? ¿Le da besito? Quiere comer. Ah, quiere comer. Pues necesitamos terminar el programa para ir a comer. ¿O quieres irte con abuelo? Contigo. Bueno, entonces esperamos a que termine el programa. Pues, ya se me perdió por dónde iba. No, estábamos con el habla compasiva. Ah, que yo suelo decir que no hay un modo correcto o incorrecto. A mí no me gusta ese modo de calificar, sino a dónde me conduce. Claro. Si yo estoy en la península, vamos a suponer que nuestros oyentes conocen de geografía. Si yo estoy en la península y me encuentro por Barcelona y yo necesito ir hacia Francia, pero empiezo a caminar hacia el sur, pues no llegaré a Francia, a no ser que le dé la vuelta al mundo y entre por arriba. Sin embargo, si yo quiero ir hacia Francia y comienzo a caminar hacia el norte, llego a Francia. Pues esto es lo mismo. Si yo quiero tener unas relaciones armoniosas, tanto en casa como en el trabajo, como... pues entonces aprendo un modo de hablar para tener relaciones armoniosas. Ahora, si yo estoy contenta con las relaciones que tengo, pues ya está, no necesito hablar más. Esto es siempre posible, Tere, porque claro, quizás cuando estamos de una manera tranquila, calmada, pues puede resultar relativamente fácil si nos acordamos. Pero a lo mejor en momentos complicados es donde hemos de contar hasta 10, como dicen, o más, si hace falta para ponerlo en práctica. Además, me da la sensación, Tere, que es un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Es así. Es un aprendizaje para toda la vida. Y es cierto que es más difícil de hacer cuando estás enfadado, cuando estás en un momento, cuando más lo necesitas. Que sale lo que denominamos el pronto. Ese sí. Pronto que en ocasiones hace también que cuando uno lo ve con más calma y dice, uy, estoy arrepentida porque el pronto me hizo saltar y no controlaste en ese momento quizás la forma en la que te expresaste, ¿no? Sí. Por la rabia, por lo que sea, ¿no? Y seguramente que a lo mejor haces un daño que no querías hacer, ¿verdad? Porque te has expresado de la peor manera, ¿no? Hay una anécdota de una de las asistentes a los talleres de Marshall Rosenberg. Yo es que casi siempre lo nombro en el programa. Es verdad. Pues hay una anécdota de una chica que trabajaba en un centro de drogadictos. Y Marshall le explicó que la palabra pero no era conveniente usarla en situaciones donde hubiera mucho nerviosismo. Entonces entró un chico con el mono, pero no tenía habitaciones para dejarlo. Y ella fue capaz de hablar con el chico, de explicarle, sin usar la palabra pero. Y eso que el chico la tenía con un cuchillo y acostada en el suelo. Caray. Bueno, pues ella manejó la situación y a la media hora consiguió llamar por teléfono y desviar al chico a otro centro donde lo atendieron. Y en el taller, él le explicaba eso a Marshall y Marshall le decía, bueno, ya eres una especialista, ¿por qué vienes al taller? Pues porque mi madre me dijo no sé qué y yo le respondí, pero, y claro, se formó. Pues eso, es así, en las situaciones más difíciles y sobre todo en las situaciones con nuestra familia, es donde más complicado es usarlo. Parece que ya estás cansada, ¿verdad, Ruth? Duerme un poquito por la mañana, a lo mejor. No, pero no sé qué pasa hoy. Está reclamando la atención de su mamá. Sí, necesita que su mamá esté con ella. Tere, si quieres, lo que podemos hacer es una pausa porque alcanzamos ya las 11:30, regresamos en unos minutos, ¿te parece? Y también damos la posibilidad a las personas que están en casa de que participen. Si quieren hacerlo, recuerden que lo pueden hacer a través del 928-55-14-22. Estamos, de alguna manera, bueno, eso, procurando tener una comunicación o poder hacer una comunicación eficaz, efectiva, en las que nos podamos entender todos, en las que hablando el mismo idioma nos podamos entender también, ¿no? Decía Tere, algo así, algo parecido. Lo que yo digo es que hablamos español, pero no es el mismo idioma. Pero no es el mismo idioma. Es verdad, eso muchas veces lo hemos comprobado con nuestros hijos, con nuestras parejas, que decimos, pero bueno, tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. O expresiones además muy populares, dice, por un oído le entra y por el otro le sale. Uh-huh. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, pues ahora vamos a indagar un poquito más.